Bueno, estamos a la hora 10:34 minutos. Habíamos adelantado que íbamos a estar hablando en la jornada de hoy con Belén Bergel, en este caso en representante de la UCR, precandidata concejal en primer lugar. Y es una de las internas que se van a dar en estas PASO, ¿no? Ayer marcábamos esto, hoy charlamos con ella entonces, que estará encabezando la lista junto con Sebastián Matrela, ex titular de la Sociedad Rural de La Barriga, que ha renunciado para encarar esta etapa. ¿Cómo va, Belén? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buen día, Cristian. Buen día, audiencia. Muchas gracias por este llamado. Bueno, encanando ya con todo este desafío, ¿cómo lo tomás, Belén? ¿Cómo viene esta candidatura para vos? ¿Qué significa? Bueno, en lo personal es una apuesta más. Venimos trabajando hace mucho tiempo con todo este equipo, así que bueno, en caras a las elecciones, tratando de representar lo mejor posible a este espacio que se llama Dar el Paso y que vamos a estar en una interna dentro de Juntos. Uh-huh. Es de las pocas que se dan. Ayer dialogábamos también con la otra parte, ¿no? Con Bruno, y nos decía que también en su caso encaraba la primera vez una interna. En definitiva, es interesante que se dé también esta instancia, que se pueda elegir. ¿Han podido llegar a un buen acuerdo en el armado de la lista, Belén, ustedes? Sí. Es importante primero destacar las PASO, ¿no? Que sí, nos permiten esta elección y trabajar en democracia, que la lista final que compita sea la que se integra a través de la voluntad popular. Claro. Eso es por un lado, y es que me parece más que valorable. Totalmente. Y después, en cuanto a la conformación de las listas, la verdad que fue un trabajo que se venía haciendo, veníamos dialogando con todos los espacios del radicalismo, y después, bueno, fue invitar a participar al GEN, quien aceptó. Y de esa manera se conformó esta última lista, que es la que presentamos, con integración de actores independientes, gente que venía con una cierta trayectoria social y con una cierta vocación en otros ámbitos, y que decidieron darle nuevos aires a la política y sumarse, porque creemos que de esto se trata, ¿no? Hay que renovar un poco, hay que darle un poco más de frescura a esto que venimos transitando de todo lo que nos pasa. Y por ahí tenemos que empezar a pensar en estas aperturas que permiten tener la lista que estamos presentando. Es una lista totalmente plural, diversa, con integración, como te decía, de distintas de personas de la comunidad que son conocidas y que seguramente todos tenemos algún conocido en esta lista porque es muy amplia. Claro, y además ir retomando también un poco el ritmo de la UCR, retomar una identidad propia. En esta conformación vos marcás que hubo primó el diálogo, seguramente habrá habido, porque esto uno lo ve en el final, en el cierre, pero esto viene de mucho antes, esto viene trabajándolo con mucho tiempo. No sé, hay algunos datos, por ejemplo, no sé, la gente Aruset o por ahí la gente que quiso integrarse y finalmente hasta quisieron armar una lista y finalmente no se dio. Igual vos quedás conforme con todo esto, ¿hay algo que para futuro tal vez repensar y dialogar? ¿O cómo lo ves a eso? Los actores que participaron en la interna del radicalismo veníamos todos juntos trabajando. Bien. Así que eso no hubo ningún tipo de conflicto ni nada, porque era simplemente sentarnos a conversar y ver cuál era la mejor lista. Eso por un lado. Y en cuanto a lo que me decís de Arusé, ya no estaba participando en el partido activamente, así que la verdad que era algo que no estaba contemplado. O sea que vos hablás de los que están de los que participaron en la interna, digamos, están todos representados, que es lo importante, sí. De acuerdo a esa evaluación que hacen, ¿no? Sí, aparte te vuelvo a decir, fue simplemente sentamos y ver cuál era lo mejor. Claro. No hubo ningún tipo de conflicto. La integración de lo que fue Manes a nivel más arriba acá no se pudo dar. ¿En qué sentido me lo decís? No, estaba mirando, a ver, ¿quién es el sector de lo que se llama el monzoísmo o algo así? Está acompañando este espacio, está acompañando este espacio. Estamos todos trabajando juntos en el mismo sentido que a nivel provincial. Genial. Sí, no, estamos todos juntos. Genial, genial. Y Belén, ¿cuáles son los ejes? ¿Por dónde vos vislumbrás que puede ir esta campaña, en principio, mirando específicamente de cara a la interna, ¿no? La campaña creo que tiene que estar basada en trabajar junto al vecino, en la comunidad. Debemos de llevar la voz de todos los olavarrienses al Consejo, y la única manera de hacerlos es trabajar juntos con ellos, ¿no? Uh-huh. Ese es el eje primordial y para lo cual uno quiere llegar a estar en el Consejo Deliberante, para ser la representación de todos los olavarrienses, de todas las voces, poder dialogar, que creo que es el pilar fundamental de la democracia, el diálogo a través de los consensos, y de esa forma representar como se merece a todos los olavarrienses. Claro, están conformes con el trabajo que vienen realizando desde el Consejo, desde su lado, porque a veces por ahí, poniendo las cartas sobre la mesa, es mucho más, a veces es difícil, digamos, enfrentar una campaña con quienes están gobernando, porque por ahí tienen cosas, más cosas para mostrar, ¿no? Digo yo, a veces se hace un tonto más difícil, por eso por ahí imagino que se van a afianzar en todo lo que viene ocurriendo con ustedes desde el Consejo, ¿no? Desde el Consejo se venía trabajando con diversas instituciones, haciendo proyectos, también se trabajó con las localidades, de hecho en estos momentos se están visitando, llevándoles todo lo que tiene que ver con este nuevo presupuesto que se destina a ella para que los delegados lo puedan tener y tener una caja diaria para poder enfrentar los gastos comunes, ¿no? Los que son del día a día. ¡Qué tema! sí, que no es poco. Eso ya se venía trabajando y lo veníamos haciendo. Y es más, con el concejal Martín Lastape en estos momentos también estamos trabajando todos los días, así que es una labor que la vamos a continuar llevando a cabo. Sí es posible que por ahí el municipio tenga otras cuestiones que pueda llegar a mostrar, pero bueno, cada uno desde su lugar tiene algo para aportar, y en eso estamos. Sí, y Belén, digamos, ¿anticipás, prevés que será una campaña dentro del respeto? Porque de última, si se alcanzan los porcentajes, hay que abrir las listas, unificarse, evidentemente eso hace mucho al trabajo posterior, ¿no? ¿Cómo prevés eso que será? Porque hoy está tan picante la política. Tiene que ser una campaña tranquila, tiene que ser una campaña muy tranquila, porque de eso se trata. La realidad que está viviendo la sociedad es muy dura, estamos teniendo muchísimos problemas propios de esta pandemia y propios que se venían llevando a cabo desde antes, como el tema de trabajo. Hay mucha falta de en este sentido, el tema de educación, son temas que la sociedad los atraviesa y no podemos nosotros desde el lugar que nos toca traerles más problemas a la gente o complicar el panorama actual. Creo que tenemos que basar todo lo que hagamos en el diálogo. Claro. Me parece que es la única manera de poder trabajar, a través del diálogo. Bien. Por eso te decía, la campaña, por parte nuestra, y creo que de los otros sectores también, se ha manifestado, va a ser una campaña en ese sentido. Una campaña clara, sencilla. Hay que recuperar un poco de sentido común, ¿no? Se ha puesto muy pasional todo, y hasta en lo familiar, te digo, Belén, porque bueno, vos lo debes ver, no solo en lo estrictamente más de ustedes, digamos, que es ya en el frente de batalla, sino hasta en el diálogo familiar y de amigos, ¿no? Ha sido todo muy fuerte, por eso decía que qué importante que desde ustedes, si muestran el respeto y todo eso, se empiece a bajar un poquito también al resto de la sociedad, ¿no? Es que no podemos pretender cambiar la realidad o cambiar algunos estados de situación que se han dado como preestablecidos si nosotros no mostramos con nuestro accionar y dar el ejemplo de cómo debemos trabajar y cómo debemos movernos para cambiar, ¿no? Y la política creo que se debe de cambiar desde el accionar de cada uno, ¿no? Desde lo que ustedes ven que nosotros hacemos es lo que nosotros queremos de la política. Esto de trabajar en total tranquilidad, con transparencia, caminando cerca al vecino, no generando conflicto, no enfrentarnos con nadie. Creo que de eso es lo que tenemos que pensar también hacia el futuro. Seguro. No podemos sentarnos a trabajar luego en el Consejo o más cerca en una campaña, sí, con alguien que lo estamos denigrando públicamente, porque eso no construye. No, de verdad que no, de verdad que no, y ha quedado demostrado. Bueno, Belén, y seguramente la incorporación de Sebastián Matrella, que creo que era algo que no sé si muchos lo tenían ahí como candidato, lo habían visto venir, seguramente aportará también desde otro sector, desde otra mirada con ustedes, ¿no? Los nuevos aires en la política, ahí se ven, Facundo Manes fue uno, acá en lo local tenemos a Sebastián Matrella, gente que se quiere involucrar, gente que tiene compromiso, y ahí va a ser su aporte desde el lugar que está, no solo para el sector de la rural, sino para toda la comunidad. Cada uno va a aportar desde el lugar donde trabaja, desde su círculo más íntimo, algo para que esto sea superador. Seguro. Bien, Belén, queríamos tener simplemente una pequeña aproximación tras todo lo que ha sido el cierre el pasado 24 y conocer un poquitito de las voces, al menos, de cada uno de los protagonistas que va encabezando cada una de las opciones, y seguramente iremos charlando a lo largo que avance esta campaña con otras cosas, con otras propuestas, preguntándote algunas otras opciones, siempre con el objetivo de que los oyentes, la gente, los pueda conocer la propuesta, la forma de pensar, así tienen más herramientas a la hora de votar, que ese es el objetivo que tenemos siempre, ¿no? Darle un poquito más de herramientas a partir de las voces de ustedes. Así que te agradezco muchísimo este ratito para con nosotros, ¿eh? No, gracias a vos, y un saludo y un cariño enorme a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, Belén Vergel, entonces, es la representante en este caso de la UCR, irá a internas en el espacio Juntos, ¿no? Así que veremos cómo se va definiendo. La idea es esa, poner un poquitito las voces de cada uno para que ustedes vayan teniendo un pequeño conocimiento. Yo sé que muchas veces muchos dicen, yo vi la política, pero tenés que votar. Eso es obligatorio. Y es muy irresponsable votar sin haber escuchado algo, sin haber visto las propuestas, sin haber qué es lo que te gusta. Yo sé que a muchos no les gustan, están descreídos, pero lamentablemente esa gente que vos votás o que no votás son los que después van a tener el destino del país, la provincia, tu municipio. Entonces hay que ser responsable. Después nos quejamos y bueno, al menos que sea conocer todas las opciones y che, a mí la verdad me convence esto. Después si te desilusiona con lo que hace, bueno, al menos tenés la conciencia tranquila de que si escuché y vi qué propuesta hizo. Después si no cumplió, bueno, pero yo voté por tal cosa, por la otra. Por eso me parece tan importante ir, aunque sea teniendo dos minutitos de la palabra de cada uno, como para ir ya marcando un poquitito por dónde querés ir vos también a la hora de votar. Es la herramienta más importante que tenemos, la de poder elegir a quienes nos representen, y eso marcará el día a día y el futuro, ¿no? de nosotros.